Hola amigos, soy Rolando Quiñones y es un gran gusto anunciarles la fiesta aniversaria de este su programa chimichango favorito, el Chirimbolo. Cumplimos ya 707 cocolocas mañanitas a la rica conga guaracha. Este próximo sábado a disfrutar entre amigos de buena música guayaba y alto festejo gastronómico. Ensalada de pepino, parrillada de namames, chirimoya asada con papas en pipirrana. Barra libre de zumos e infusiones. ¡Roibos para todos! Pinchando DJ Ceviche. Y como colofón final, la esperadísima actuación de Chimbo y Django, los payasos de la risa. Sábado en la gran rotonda del polígono industrial de Villachorbo de Salsaporrillo. No me falten, vengan todos a nuestra fiesta de cumpleaños. ¡Feliz Chiribolazo!